dice que el árbol que dé mal fruto será cortado y mandado al horno de fuego. En otras palabras, cristiano que no ande en el camino de Dios será echado de la salvación. Tu palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En otras palabras, muchos son los cristianos, pero pocos son los obedientes a los mandamientos del Señor. Asegura tu salvación, no la pierdas por el pecado, no la pierdas por cualquier cosa. Si sabes lo que estoy hablando, no te vayas a perder. Tu palabra dice que el árbol que dé mal fruto será cortado y mandado al horno de fuego. En otras palabras, cristiano que no ande en el camino de Dios será echado de la salvación. Tu palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En otras palabras, muchos son los cristianos, pero pocos son los obedientes a los mandamientos del Señor.